Lo que dice el artículo es la adhesión. Lo que dice la ley es la adhesión. Lo que dice el proyecto, Emiliano, lo que dice el proyecto es la adhesión a la ley. Sí, pero esto yo lo estoy considerando. No, Calderón, estamos de acuerdo. Si nosotros cambiamos, no, si nosotros no estamos nunca, nunca en desacuerdo con la ley, porque lo que hemos cumplido. ¿Qué es lo que quiere cambiar? El artículo es la ley en sí. Pero además. Dice que sí. Pero además. No es la ley en sí. No, pero vos sabés que no saben leer. No, no, no, no, no. Pero por supuesto. Pero lo que bueno, no le puedes decir al tiro a tal ley y listo, sin poner dimisión considerando. El artículo 7 de la citada dispone que las partes que propusiese que hacer medidas de acción quinta de trabajo deberán dar preaviso de otra parte a medida en forma oficial y con 5 días. Lee el artículo 7, que no dice nada. Que saquen los derechos laborales adquiridos con tal. Vamos a ver, presidente, si me deja un segundo. Bueno, bueno, a ver, muchachos, cuidamos la palabra. Un segundo. Vamos a aclarar las cosas una sola vez para que la entendamos. Están desconociendo las leyes nacionales. A ver, vamos a aclarar las cosas una vez. El proyecto de ordenanza creo que está mal interpretado. En el considerando, déjeme terminar, yo le voy a aclarar algo para que nos quede claro a todos. Dice, en una parte el considerando, cuando habla del artículo 7, dice que el artículo 7 de la citada ley dispone que la parte que se propusiera ejercer medidas de acción directas tales como paros deberá dar preaviso a la otra parte y al Ministerio de Trabajo, en forma fehaciente y con 5 días de anticipación a la fecha en la que se hará la medida. Eso. A ver, un segundito. No, no, no me interrumpa. Permíteme que te lea el artículo 7, a ver en qué parte dice eso. Leemos ahí, a ver, hasta, no, leemos el artículo. Preaviso. Cumplida la obligación impuesta a las partes en conflicto, en proceso de conciliación y en forma previa a los mismos, y Pará. Conflicto, está hablando de conflicto. Por eso, pará, déjame que yo te termine de leer lo que dice el artículo 7, para que no entendamos. Y vencido el plazo previsto por ley vigente para la regulación de los conflictos colectivos de trabajo, la parte que se propusiera ejercer medidas de acción directa que involucren los servicios referidos en el artículos 1, 2 y 3 de la presente ley deben dar preaviso a la otra parte y a la autoridad de aplicación en forma fehaciente y con 5 días de anticipación a la fecha que se realizará la medida. Pero esto es cuando hay paro. Claro, está hablando de que hay conflicto. Y la otra parte no lo especifica que está en conflicto. No, está hablando de antes de que haya conflicto que le avisemos 5 días antes. Hay una ley, enviamos la ley. Sí, está bárbaro. No le cuesta, si hay una ley, respetenla y no pongan esa cara. Digan que nos adherimos a la ley y listo. Si nosotros no hemos faltado nunca la ley. Y si es lo que dice el proyecto del artículo 1. El día 5 estamos presentando ante el ministerio. Vamos a ver si lo podemos. Si enero paga. Si no lo paga, el preaviso. Informamos acá el preaviso que si que vamos a entrar a la asamblea permanente si no el día 11, si no nos apagó el 10. Es lo mismo. Vale. Sí, lo mismo. El tema es para que los servicios básicos se presten. Y si no, sí, no, sí, eso, claro, si no tengo que levantar la sesión. Por favor, un segundito. Un segundo. Perdón, paremos un poco porque los servicios básicos, seamos claros. Y me pidan la palabra a mí para que organicemos la sesión. Disculpe, por favor. Para aclarar un poco, los servicios básicos no es recorrer la basura de todo el pueblo, es cumplir con los lugares que corresponden: hospitales, geriátricos, escuelas. ¿Eso se cumplió? No. Sí. ¿Cómo que no? Yo lo hice. ¿Cómo que no? Yo lo hice con el cambio climático, todo. Yo lo hice. Las escuelas. Yo lo hice todo. Todas las escuelas, el 88, el IPEN, el Cursey, San Martín, Belgrano, Jardín. ¿Qué? No, bueno, pido un corto intermedio, no, por favor. Entonces, ¿qué tram? No quiero ver lo que... No, yo lo he hecho, lo hice yo, no lo hizo ninguno de los compañeros, yo lo hice. Estaba en paro y vos le hiciste el servicio. Sí, exactamente. Yo salí con el camión que manejo yo y yo lo hice a todos, las escuelas, y comer, salió eso, ahí, y se todo. Ve todo lo que se hacía y no dejaron a algún lugar sin nada. Por eso salió. Claro, para garantizar que se hagan exactamente, porque por ahí algún compañero se olvida un lugar y yo no me olvido nada, y yo lo hice. Yo hice eso con dos compañeros más. Bueno, pido un cuarto intervalo. Pido un cuarto. Bueno, continuamos la sesión. Continuamos el debate. No sé si algún concejal se va a querer expresar en este sentido. ¿Ya estamos? Bueno, yo voy a hacer una moción para que pasemos el proyecto a comisión, debido a que me gustaría que podamos aclarar esta situación. Yo lo tengo claro el tema, sé que esto de los vistos y considerando, muchachos, no forma parte de del proyecto de ordenanza en sí, digamos. Son los fundamentos que da el Ejecutivo, por el cual envía el proyecto de ordenanza de adhesión a la ley. Acá no hay nada que se pueda modificar, digamos. O se adhiere a la ley o no se adhiere a la ley. Uno puede, nosotros no podemos modificar la ley provincial. O se adhiere a la ley o no se adhiere a la ley. No hay más que esto. Pero bueno, noto la intranquilidad de ustedes por este párrafo de los vistos y considerando. Tengo dos opciones. Yo propongo la moción del pase a comisión. O bien, si ustedes están de acuerdo, modificamos nosotros eso y podemos avanzar con el proyecto. Sí, porque si, digamos, digo esto porque el eje del problema, lo que ustedes planteaban, era puntualmente este párrafo, digamos. Era puntualmente... este párrafo que hace... que son los fundamentos de la ordenanza, pero que no es la ordenanza en sí, digamos. La ordenanza es la adhesión a la ley, punto, listo. No hay más nada, no podemos modificar nosotros la ley, digamos, es la ley provincial. Pero había una confusión con este párrafo. Escucho, Miguel. No estamos de acuerdo con ese párrafo. No estaría de acuerdo. Que conste que tampoco estamos de acuerdo con la ley. La ley, no. Concejala, no haga expresiones porque yo a usted le escucho bien y no hago ninguna expresión. Nosotros como sindicato no podemos estar de acuerdo con una ley que está desconociendo los derechos de los trabajadores. No podemos estar, ustedes como concejales pueden adherir o no, tampoco están obligados a adherir. El tema es que esa ley, si ustedes adhieren, está desconociendo los derechos de los trabajadores, que está bien especificado en la Constitución Nacional y en la Ley 23.551. Me parece un despropósito que lo desconozca gente que está representando a todo un pueblo. Eso no es. Yo puntualmente creo que hubo una mala interpretación quizá de los compañeros cuando hablaba de eso, que realmente el artículo 7 lo dice, lo que a mí me parece que también esta ley cercena el derecho a huelga, o sea, si se cumplen los servicios básicos siempre se han cumplido, la verdad que hay que reconocerlo, por lo menos acá en Capilla del Monte, salvo raras excepciones cuando llegamos a muchos meses de deuda con los compañeros, que quizás, bueno, entendiendo, pero a veces se hacían también, porque eso por eso yo lo tengo que reconocer, que eso, a pesar de que era difícil la situación, nada que ver con lo que pasó ahora, que fue un atraso nada más que ni unos días, era difícil la situación y siempre se han cumplido. Por eso yo creo que la adhesión a la ley no me parece que es válida, porque es más, yo creo que no significa para Capilla del Monte, no tiene sentido. Bueno, una sola cosita que quiero agregar. Estoy de acuerdo con la moción del pase a comisión, presidente, y en relación a que esta ordenanza cercenaría los derechos de los trabajadores, quiero decir que el planteo de inconstitucionalidad que debiera hacerse a la ley para que se diga que una ley que cercena los derechos de los trabajadores no es este el ámbito, nosotros ni siquiera tenemos potestad para eso. Habría que hacer un planteo de inconstitucionalidad ante la justicia ordinaria, y será la justicia ordinaria la que dictaminará y resolverá sobre ese planteo de inconstitucionalidad hacia la ley 10.461. Eso nada más. Está bien. Bueno, yo propongo el pase a comisión por dos motivos. Primero, para que podamos rever estos vistos y considerando para que nos quedemos todos más tranquilos. Segundo, es verdad que, y coincido con lo que dijo la concejal Negri, es verdad que estamos en una situación muy difícil, que pagar los sueldos se complica, porque también a la gente se le complica pagar las tasas. Y la gente va a pagar con gusto las tasas cuando hay contraprestaciones. Cuando no hay contraprestaciones, la gente se resiste a pagar algo que no tiene, que es un servicio que no tiene. Nosotros tenemos que brindarle, o por lo menos, y esto es lo que hace a mi tranquilidad, ¿no? De que tenemos que brindarle siempre al capillense la garantía de los servicios esenciales. Y cuando hablamos de salud, que es algo primordial, también hablamos de la basura. Porque no podemos tener un foco infeccioso porque no pasa el camión de la basura a recolectar los residuos de la gente. En una cuadra se acumula un montón de basura. Entonces, esos servicios que son los esenciales, los tenemos que garantizar. De algún modo, los tenemos que garantizar. Entonces, termino con esto. Entonces, es una cuestión de que a mí me gustaría sí que la podamos conversar, pero que la podamos conversar también, por eso es mi moción de pase comisión, que la podamos conversar también con el resto de los concejales que hoy no están. Que lo podamos conversar con ellos también. Me parece que ellos, me gustaría conocer la opinión de Nieto y de Dina Parra. ¿Puedo? Sí. De él y después te doy a vos. Yo creo que el planteo que hace el concejal Rodríguez de que se cumplen con los servicios básicos, eso está simple, lo deben haber hecho, como dijeron acá los delegados. Se está cumpliendo debido a una buena fe y una buena voluntad. O sea, no es así, no fueron. Tampoco veo cuál es el motivo para no que no esté encuadrado dentro del margen de la ley, porque ellos están cumpliendo con una ley que hoy no existe. No sé si me explico. ¿Sí? Pero ellos están cumpliendo con los servicios básicos. Por eso creo que Emiliano dice, nosotros no nos oponemos a la ley. Si no se oponen, tampoco hay por qué no tener la ley que garantice los servicios mínimos a la población, porque ellos lo están haciendo, lo están cumpliendo aún sin la ley. Entonces no nos ponemos, pero tampoco estamos de acuerdo. Son dos cosas diferentes. Como acaba de decir el presidente del consejo, es una tranquilidad para la población que al menos algo se cumple. Por otro lado, también yo interpreto, a lo mejor estoy interpretando mal, no obstante eso lo hemos consultado todo con el asesor del consejo, que el considerando no tiene nada que ver con lo que propiamente he dicho la ley, porque es una adhesión a la ley, y el argumento es nada más que considerando para la tranquilidad de ustedes, o que se puede obviar y quitar la ley. Pero eso es lo más que yo quería decir, que con ley o sin ley ellos lo están cumpliendo, o sea que tampoco estaría de más, porque hoy están ellos, mañana quizás no estén ellos, y si no están en el marco de la ley, estamos siempre a la buena fe y a la buena voluntad que hoy tienen. Esto. Bueno. ¿Tú? Sí. No, dos cositas. Primero, no, si se puede, una copia de esa para presentar a la voz nosotros, reconsultarlo. Ah, para el número, ¿no? Y segundo, creo que no nos entendemos. O al menos ahí lo que dicen, ¿no? Es que no nos entiende. El servicio básico se cumple. Inclusive en la época de la Rosa, que fue el último día que se fue que no se cumplió, porque ya eran 70 y pico de días, gente ya estaba muerta, digamos, ¿no es cierto? Pero de ahí todas las asambleas o paros se han hecho, lo primero que se hace es cumplir con la, justamente dentro de la ley, con los servicios básicos. Eso nunca se dejó de hacer, los servicios básicos. Inclusive, a veces van con yapa, porque lo pueden decir los mismos encargados de obras públicas, que a veces, pero que viene una sed, está bien, va y lo hace y vuelve. Pero eso nunca lo van a decir, nunca lo van a decir. Pero bueno, los servicios básicos todavía se han cumplido. No es que no se hacen como... Ahí está pidiendo los servicios, pero se cumple. y estos días se han cumplido. Se han cumplido, o sea, que no hemos estado fuera de la ley nunca. Y esto, ¿sabes? Es más una calentura que otra cosa. Te explico por qué. Porque primeramente los pagan el sueldo a nosotros. Uno me pregunta por qué no dividen la plata entre todo lo que haya, entre contratado y... Ellos directamente los depositaron a nosotros. Después, como no era para menos esto, agarro antes de cobrar a los contratados, cobro gente el ejecutivo. ¿Cómo lo tomarían ustedes en ese caso? Ha cobrado cuatro del ejecutivo y hay gente no contratada que no ha recibido un peso, que no son los montos iguales, nada que ver. ¿Cómo lo tomaría? Te lo pregunto, a ver si ha cobrado el ejecutivo, que cobra, no sé, 3-4 veces más que un contratado. 5-6. ¿Y a los contratados no se les pudo pagar? Cuando nosotros vamos con ese problema, no, el secretario de gobierno no lo sabía. Entonces, ¿a dónde está sentado? Que me disculpen, pero la gente de abajo lo sabía y el secretario no. Estaban al día. Que estaban al día. Al día, No. No, meses atrás. No, al día. ¿Quién está al día, pues? ¿Podría informarnos? La encargada de liquidación le pidió autorización al secretario de gobierno para dar información. Y ahí fue donde dijo quién estaba al día. Nosotros no tenemos la autorización para dar esa información. Pero ahora el secretario dijo. Pero aquí hay cuatro secretarios que están al día. Exacto. Hay cuatro secretarios que están al día. Y hay uno que está pasado. Sí. Hay uno que tiene. Yo de la única persona. Yo personalmente. De la única persona. Sí. Sí. Que está al día. Es el director del hospital. No. Cinco, entonces son cinco. Son cinco. Yo de la no única son persona que sé que está al día. ¿Y sabes por qué? Bueno, pregúntale a su marido. Creo que si no, no podía venir a trabajar. Adelante, su marido. Su marido. Le dio la autorización. Dio la autorización para llegar a la opción porque él tampoco sabía. Son cinco. Son cuatro. No, yo del único que sabía. Sí, nosotros también. El secretario del gobierno tampoco sabía. ¿Cómo lo tomaría usted? Yo creo que no son tantos. No, ni el arte del secretario de gobierno no dijo. El hospital está en sus cuatro, chicos. Entonces no hubiera puesto la cara que pusiste, Carlos, cuando amenazaste a la gente y yo te estoy mandando al frente. Vos fuiste que amenazaste a la gente de que ahora son becarios cuando dijiste que hay 100 atrás y sin embargo pusiste la carita presente, ¿no? Si estuviste en esa reunión, reconoce. Bueno. Yo creo que ustedes están muy peligrosos. Carlos, por favor, mientan. A nosotros nos vienen con la verdad y nosotros no vamos a hacer nada. Cuando mucho buscaremos la solución o trataremos de ayudar en algo. Pero de esta forma, cuando nos mienten y ni siquiera vienen y nos dan la cara y salen por los medios televisivos a decir cosas que no hemos hecho, entonces sí, nos vamos a calentar, como te calentaría vos si fuera tu caso. Por eso me extraña que le digas así a la gente que hay 100 atrás. No hay 100 atrás. Tienen como tener bien la gente que tenemos ahí, y encima ganan dos mangos. Si no trabajan, no era porque no trabajaban, esa gente no había pagado un mes y pico para atrás. ¿Para qué la gente no trabaja? Carlos, vos tenés recursos. Hay mucho del ejecutivo. No era porque trabajen o no. También hay recursos y hay que no tienen. Bueno, yo hice una moción concreta, entonces de paso. Yo ya le adelanté mi voto, presidente. ¿Concejal? El 12. Bueno, si van a pasar con comisión, ya no tenemos. ¿Está bien? Son tres. Acompañamos. Mi postura, yo no adhiero a la ley, pero... No, yo ya lo dije también, pero bueno, pero si te diga que queda comisión, esperamos que Charles venga los otros dos concejales. Bueno, queda aprobado entonces su pase a comisión por unanimidad. Yo no sé.